Están en la ciencia. Shaky, shaky, shaky, dao, loco. Esto sale para adelante. Tú tranquilo, ponte el guante. Al menos a un metro de mi distante. La mano en la boca pa' contestarme. Esto sale para adelante. Tú tranquilo, ponte el guante. Al menos a un metro de mi distante. La mano en la boca pa' contestarme. Goddamn, estamos en cuarentena. Todos encerrados en casita y con consola. Y me da vergüenza ajena que veas ahora más a tu abuela que antes las tardes que estaba sola. ¿Qué le vamos a hacer? Así son las personas. Seres incomprensibles. Cuanto más lo necesitas, más te abandonan. Hasta el día en el que ellos te necesiten. Pero bueno, yo no me quejo. Soy como soy, fiel a los míos. Si ellos me fallan, pues yo desconfío. Pero no lo hacen, así que vamos al lío. Por el millón que tendremos cuando recordemos todas aquellas tardes en las que pasamos frío. Por eso diamantes me tienen perdido. Por eso en esta situación yo sonrío. Esto sale para adelante. Tú tranquilo, ponte el guante. Al menos a un metro de mi distante. La mano en la boca pa' contestarme.